Y estamos nuevamente con ustedes en este día para seguir conversando acerca de este tema de la nutrición. Habíamos visto ayer, ¿no es cierto?, lo que es la dieta original. Había dejado una pregunta. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor ahora se va a presentar, a saludar y nos va a responder la pregunta que dejó ayer. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Un cariñoso saludo para cada uno. Un gran abrazo. Y bueno, ayer habíamos dejado una pregunta que decía que después, solamente después de la entrada del pecado, se incluyó en la dieta las verduras, porque primero eran frutas y frutas y oleaginosas. Ajá. ¿No? Era lo que se comía. No había verdura. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice el verso 18... Espinos y cardos producirán, y comerás plantas del campo, dice claramente, comerás plantas del campo. ¿Y por qué solamente después de que entró el pecado? Por una razón muy sencilla. Antes el hombre solamente estiraba la mano y cogía las frutas y se alimentaba. Ahora el Señor le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ya iba a ser un trabajo más arduo el que iba a tener que hacer. Y saben una cosa, la verdad es que el trabajo es una tremenda bendición. Hay quienes dicen que fue una maldición la que trajo el Señor. No, mentira, eso nunca ha sido así. Dios nunca quiso maldecir al hombre con el trabajo. El trabajo es una bendición y fue siempre una bendición. Le ayudó a tener la mente ocupada y las manos ocupadas y la mente ocupada. Bueno, el caso es que cuando el hombre tiene que trabajar duramente, dice, con el sudor de tu frente, en ese momento iba a transpirar. Y por medio de la transpiración iba a perder sales minerales. Y esas sales minerales las iba a recuperar por medio del consumo de los vegetales. Por eso que el Señor antes no le había, porque no lo necesitaba. El hombre no tenía esa, no tenía transpirar para poder, o al trabajar no iba a transpirar. Por eso que incluye ahora este alimento que son las verduras. Bueno, por lo que veo no voy a comer más verdura porque no transpiro. Lo que pasa, Horacio, que uno mirando un poquito lo que fue después del diluvio, porque Dios al final autoriza comer carne, ¿eh? Y uno dice, pero ¿por qué si Dios colocó una dieta vegetariana y después dice consuman carne? Sí, todo esto son circunstancias que son un poquito desagradables. Dios trae un diluvio, hace desaparecer la raza humana, queda solamente Noé y su familia. Pero hay un detalle que aparece allí que es bien interesante cuando él le dice que entren los animales, ¿no es cierto? Quizás lo leo directamente para que usted lo examine. Allí está eso en el libro de Génesis. En Génesis capítulo, ¿no es cierto? A ver, dejen buscarlo bien aquí. En el Génesis capítulo 7, versículo 2. Está contando lo que Dios le está diciendo, mira, vamos a hacer un diluvio, tú vas a preparar todo. Entonces dice, de todo animal limpio, fíjate que ya aparece este concepto de limpio e impuro. ¿Eh? Sí. De improviso alguien puede decir, esto apareció solamente cuando Dios le entregó las leyes. Hay muchos que lo asocian con el pueblo judío. Dicen, claro. No, el pueblo judío era el que no comía el cerdo y otros alimentos, que eso era. Pero nosotros vemos que en Génesis ahí Noé sabía cuáles eran los animales limpios, claro, y cuáles eran los inmundos. Eso es lo interesante porque él le dice, de todo animal limpio tomarás siete parejas. Entonces él tenía que haber sabido o él sabía cuáles eran los animales limpios, y entonces tomó siete parejas y su hembras, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Entonces aquí aparecen algunas ideas y algunos conceptos que son clarísimos. Dios va a permitir que se consuma animal o carne, pero de animales limpios. Porque, mira, ¿qué sucede si Noé hubiese consumido animales no limpios? Y el primero que elimina es uno no limpio, se acaba la especie porque elimina si habían dos parejas nomás. Claro. Y pero hubo otro, un motivo, pero hubo un motivo precisamente por eso fue claro. Que el señor hizo subir siete parejas de animales limpios. Ahora, hay quienes se preguntan también, bueno, y si es así, entonces ¿para qué creó el cerdo? ¿Para qué creó esos animales? En la sabiduría de Dios, Dios sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, nosotros encontramos que el cerdo y otras especies son verdaderos basureros de la naturaleza. Tienen una misión, una labor que cumplir. Si pensamos en los buitres, por ejemplo. A nadie se le ocurriría comerse un buitre, ¿no? Bueno, hoy día capaz que a alguien se le ocurra también. Claro que sí. Pero los buitres son aves que comen carroña. Cuando hay un animal, cuando se muere un animal, los buitres van ahí y se lo comen. Ahora, si este animal murió de alguna enfermedad, el buitre no tiene problemas con eso. Pero nosotros sí, si ese animal quedara ahí, las moscas irían y transmitirían y posiblemente ya no existiríamos porque serían tantas las plagas. Por eso que cumplen una misión. Lo mismo sucede con cuando el Señor dice que cuando habla de los peces. Hay peces que se pueden comer y otros peces que no se deben comer. ¿Cuál es la alimentación de esto? Y lo mismo que los mariscos. Los mariscos dicen que no se deben comer. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad tremenda de toxinas. Entonces, y eso está probado, gracias. Claro, en realidad, que sí. La gente lo sabe. Incluso nosotros tenemos, disculpa un poquito, ¿sí? En Chile, que de improviso aparece una marea. La marea roja. La marea roja que hace cambiar la temperatura, pero produce. Y prohíbe Chile a sus habitantes que consuman esos mariscos porque están muy altamente contaminados. No es que se contaminaron con la marea, sino que cambió su estructura y se pusieron más contaminados que lo que eran. Siempre, incluso la recomendación es que ojalá se hiervan bien porque la contaminación, o sea, el veneno que traen es un veneno muy tóxico para la familia o para las personas, el cuerpo humano. Entonces, fíjate, hay lugares, las jaivas, por ejemplo. Las jaivas, donde están más, donde se alimentan mejor, donde están más gorditas, es en los desagües de la ciudad, donde van las cloacas. Uh-huh. Allí se alimentan de mugre, se alimentan de desperdicios. Y si se encuentra un cadáver en el fondo del mar, nosotros podríamos ver que está lleno de estos animales que se están alimentando. Y después el hombre lo saca y claro, ojos que no ven, corazón que no siente, no ve lo que comió antes y se come la jaiba. Por eso que Dios dice, de esto no. Hay animales que ustedes pueden comer, pero es un permiso que el Señor da. ¿Por qué? Porque Él nunca pensó en eso como dieta original. Recordemos además, los antediluvianos vivían 700, 800 y hasta 900 años. Cuando el Señor permite, después del diluvio, cuando el Señor permite que empiece a comer carne, esta edad baja, pero tremendamente, de 900 años a 100, 120. ¿Ah? Entonces, nosotros vemos allí que esto, la alimentación también produjo un cambio en el hombre y que ya no fueron tan longevos. Uh-huh. ¿Mm? Y eso también era bueno porque te imaginas un pecador de 900 años que esté 900 años, un criminal de 900 años. ¿Cuánta cantidad, cuánto daño haría? Entonces Dios, por causa del pecado, también redujo la cantidad de años sobre la tierra. Pero en otras palabras, Horacio, la dieta postdiluviana fue incluía carne, pero puntualmente animales limpios, porque exactamente lo dice claramente la Escritura, que tomó de los animales limpios, no tenía el concepto de animales limpios y animales inmundos. Así que, pero aparece este concepto puntualmente, como tú dices, para cortar la vida de las personas, es como consecuencias de... Dios sabía que después del diluvio no habría plantas, no había... incluso tú recuerdas que Noé plantó una viña, dice, y, claro. Y aparecieron otros conceptos más, pero en el momento, esos primeros días, meses o quizás años hasta que apareciera lo que era la dieta original de Dios, Él permitió el consumo de carne. Pero hace un detalle, o mejor dicho, Él da una explicación. Dice, por favor, si ustedes van a consumir la carne, no consuman su sangre, no comeréis su sangre. Y entonces, si tú ves todo el proceso de eliminar un animal, era degollarlo y sacarle toda la sangre. Y desangrarlo completamente. Desangrarlo completamente. Porque allí dice, pero la carne con su vida es la sangre, no comeréis. Ahora, porque ciertamente demandaré, ¿no es cierto?, la sangre de vuestras vidas. Ustedes se dan una alusión a que efectivamente en la sangre está la vida del animal. Exactamente. No se debe consumir. Y uno puede explicarse puntualmente hoy día con mucho más razón, porque no solamente cuando dice la vida está todo lo que es el animal, está la contaminación de su cuerpo, de sus enfermedades. Sí, porque en la sangre también se sacan los desperdicios que hay. Claro. En el cuerpo. Pero era algo circunstancial, era forma de salvar una situación, pero pensando siempre en lo que es limpio, lo que es puro. Creo que vendría al caso mencionar de que no es lo mismo comer sangre que hacerse una transfusión de sangre. Ajá. Yo creo que es bueno que hagamos esa salvedad, porque el Señor dijo que no debíamos comer sangre, pero no habló de esto, porque incluso si nosotros vemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, no es lo mismo que Juan 3:16, Primera de Juan 3:16. Uh-huh. Dice que así como el Señor puso su vida por sus hijos, ¿no?, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y como en la sangre está la vida, yo puedo dar mi sangre a aquel que la necesite. Esa persona no va a estar comiendo sangre, es algo totalmente diferente. Yo cuando como algo, como por el placer de comer, para alimentarme, pero no necesito la sangre. Es un proceso distinto. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir mañana conversando, el tema da para mucho, mucho que conversar. Y cada vez va quedando más, parece, en el tintero, sí. Así que, bueno. Bueno, le dejamos la oportunidad para que... La inquietud para que usted se preocupe por este tema, es importantísimo. Uh-huh. Y recuerde, la Biblia es la que nos da la dieta y nosotros, al seguirla, podemos tener mejor salud y gozar de la vida. Será hasta mañana, un gran abrazo y que el Señor le bendiga.